Si le meto bellaco, tú me sigues la máquina. Métele bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Estoy hablando claro, yo te sigo la máquina. Esto no es lo mío, gente, pero vamos allá, dale. Métele bellaco, ponme a bailar. Tú es que está el garete aquí que empieza a pelar, vamos. Métele bellaco, ponme a bailar. Tú es que vaya todo guay, que lo hago oficial, ¿cómo? Métele bellaco, ponme a bailar. Métele. ¿Alguien al garete algo quiere comentar? Métele bellaco. Me voy a cagar en la madre de todos los que se comporten y no desordenen. Los que beben conmigo brinden. Revólquense, hombre con mujer, nena con nene, epa con epa. Epa hoyo, llego gatito, llego llavia, y la mami ya, y los filia, y la genia. Y el boricua que no quiere dormirlo ya. Toca bocina, si en el carro va, saca la mano por la ventana. Eso huépana, si bajato va, grita vamos ya. Puñeta, soy el gato, número uno, miedo ninguno. Brother, you know, tú me pides flow, yo te hago el favor. Toma látigo, coge castigo, reggae ácido, baile sátido. Que tu látigo pone rápido, nuevo estilo, con los máquinos. Yo no me quito, soy un bandido. Que soy flaquito y chamaquito, la monto en todos lados. Estoy no pegado, estoy no rankeado. Activo, quitado, tranquilo, agitado. Enfermo, curado, y no te rías más. Que con este plan, mato de fatiga al gran Jackie Chan. Si no baila, eres guardia y merecida pa' ser la prendida. Si le meto bellaco, tú me sigues la máquina. Métele bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Estoy hablando claro, yo te sigo la máquina. Esto no es lo mío, nena, pero vamos allá, dale. Métele bellaco, ponme a bailar. Esto es que te ganete aquí que empieza a pelar, vamos. Métele bellaco, ponme a bailar. No es que vaya todo guay, es que lo hago oficial, que no. Métele bellaco, ponme a bailar. Alguien al gatete que alguien quiera comentar. Métele bellaco, ponme a bailar. Mira, mucho cuidadito los sábados, que hay mujeres bailando en el salón. Amarrarle bien el cinturón a tu pantalón, que esto es un escándalo. Y si te pares de las mujeres, no bajas la vez, quiero que me griten amén. Amén. Tú me sigues la corriente, man. Métele bellaco, yo te sigo la corriente, man. Del baño a la cocina, esto es la nena, me la pone mal. Cuando va a mapear, cuando va a fregar, cuando va a limpiar, tú se va a bañar. En su cuarto está, busca la ropa que se va a poner, porque va a janguear. Una mini, camisa corta, se da la nalga, sabe que está buena. Y ella le mete, ella da fuerte, ella es el bembe, la razón del reggae. Yo, socio, húyele, pues enamórate, socio, escóndete, o defiéndete. Esa es la que hay, date el buche, trae, pero mai, si te cae me voy sin decir bye. Yes, yes, yes. Verá, necesito saber si le meto bellaco, tú me sigues la máquina. Métele bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Estoy hablando claro, yo eras para maternidad, el socio. Esto no es lo mío, gente, pero vamos allá. Métele bellaco, ponme a bailar. No es que te agarrete aquí que empieza a pelar, vamos. Métele bellaco, que empieza a bailar. No es que vaya toa, es que lo hago oficial, que no. Métele bellaco, yo ponme a bailar. ¿Alguien al garete algo quiere comentar? Métele bellaco, ponme a bailar. Mira, esto no es lo mío, pero yo lo que quiero es meterle bellaco. Esa es la misión. MVP Studio y Rebel for Life. Por eso es que me meto bellaco. Me meto bellaco. Yeah, yeah, me meto bellaco.